presentarte mañana en nuestra ronda de ponedores. Insisto, el teléfono del WhatsApp es el 662-942-605. En la ronda me dices quién eres, en qué estás trabajando, a qué hora has entrado, cuándo sales, y te escucharemos con muchísima atención. Es la semana de Prince en Poniendo las Calles, cada día una canción diferente y un acontecimiento relacionado con esa canción, y en el año en el que esta canción era muy potente en las emisoras de radio en cualquier parte del mundo. Pero claro, nosotros nos fijamos en lo que pasaba en nuestra España. ¿La canción es del 84? Bueno, pues en España nacía nuestro querido Andrés Iniesta. Iniesta de fuera, toca para Fábregas, Fábregas para Navas, Navas para Torres, vuelve a descargar Torres, descarga, mira Fábregas, Fábregas para Iniesta, Iniesta chuta. Impresionante momento que va a pasar a la historia y que ahí estará emocionándonos a todos, ese gol de Iniesta. Y como seguimos repasando y disfrutando de la obra de uno de los más grandes genios de la música, el gran Prince, pues hoy martes recordamos un temazo que se llama When Doves Cry. Fue el primer sencillo de su álbum de 1984, el Purple Rain. Fue un éxito en todo el mundo y su primer sencillo fue número uno en Estados Unidos. Encabezó las listas durante 5 semanas. Según el biógrafo de Prince, el gran Per Nielsen, la canción se inspiró en su relación con Susan Monsey, miembro de Vanity Six. En la canción, el llanto de las palomas parece referirse a lo que sucede cuando dos personas que alguna vez estuvieron enamoradas, pues comienzan a pelear. Oh, Prince, sube la radio y disfruta. Semana Prince, a esta hora vamos recordando grandes canciones que le auparon y le llevaron a estar en ese puesto en el que estuvo durante muchísimo tiempo. Es uno de los genios de la música, es el genio de Minneapolis, un tío súper extraño, súper extravagante, y un tío que no se cortaba en absoluto cuando estaba en un concierto, y como estuviese notando que se estaba escuchando mal el concierto, yo lo he visto en la Plaza de Toros de Puerto Banús, cómo se bajó entre el público a llamar la atención al técnico de sonido. O sea, yo estaba entre el público viendo el concierto y me pasó rozando el brazo y le montó un pollo al técnico que no te lo puedes ni imaginar. ¿En serio? En serio, ¿cómo te lo cuento? Oye, pues mira, a ver, al fin y al cabo es Prince, y muy profesional también por su parte, ¿no? Claro, claro, claro, pero hoy se la está jugando porque da con un fan así un tanto extraño y te la puede liar. O sea, no bajó con seguridad, bajó directamente a regañar al técnico. Yo estaba como público y se oía bien, pero igual para él la atmósfera que le llegaba al revés, pues no era la apropiada, y se bajó de verdad, o sea, no se me olvidará jamás. Y le montó una bronca al pobre técnico que lo pasé fatal. Por el técnico. Hombre, claro, por el técnico, por supuesto que sí. Recibir ahí un gritito de Prince, porque además eran, él tenía la voz muy, muy agudita. Sí, él hablaba así. Imagínate que te grita así. Era muy pequeñín, era muy, muy bajito. Era muy, ¿y cómo era el técnico? El técnico, curiosidad, pues un norteamericano pues, de 2.10 metros, como tú. Era como tú. Oye, que estamos con el videotutorial de Poniendo las Calles, los martes es de tutorial. Quiero mandar un abrazo a David Simó Castillo, que es su cumpleaños, que es un gran ponedor y está como loco porque ha recibido su pegatina y me ha mandado una foto de dónde la tiene pegada en su moto, en la maleta de atrás. Así que David, disfrútalo y muchas felicidades. También tenemos aquí mensajes sobre las tortillas de patata. Seguimos con las tortillas de patata. No, estamos con el tutorial. Vamos con el tutorial. Venga, con el tutorial. Son ya las 5:46, vamos a resolverlo. A lo largo del programa hemos ido poniendo vídeos del tutorial de YouTube. Y el objetivo era que vosotros adivinaseis qué nos estaban enseñando. Pues vamos a ver qué respuesta nos habéis mandado. A ver. Soy Ángel. En el tutorial de hoy, pista 1, nos van a enseñar a hacer un reloj de arena. Un reloj de arena. Yo creo que el tutorial de hoy es cómo se pelan los ajos. Buenas noches, Jorge. Hoy está difícil, pero creo que es metiendo una cabeza de ajo en el bote para pelarlo. Oh, qué bien, vale. Pista 2. En el tutorial de hoy está haciendo un cóctel de frutas. Hola, mi nombre es Vicente Beiber y creo que el tutorial es la segunda pista, batiendo huevos. ¿Batiendo huevos? ¿Así? Bueno, ¿sí? ¿En una coctelera? Pues puede ser. Igual tiene que levantar la clara o lo que sea, sí, claro. No sé, claro. ¿Así? ¿Se pueden batir esos huevos? Me imagino, claro. Si lo que necesitas es fricción, pues hombre, ¿por qué no? No, bueno, sí, por poder se puede. Uh-huh. Eso desde luego. Vamos a ver entonces qué era la respuesta. Venga, venga, por el tutorial. Pero a mí, yo creo que van a ser lo de los ajos. Yo lo digo ya. Tú ya. Yo creo que me suena que es lo que más te convence, ¿no? Es lo que me convence. Bueno, vamos a ver qué dice aquí nuestro cocinita. A ver. Hola a todos, soy Fabián León. Este es mi canal de YouTube y hoy os voy a enseñar a pelar todos estos ajos que veis aquí. ¡Qué bueno! Pero además en 15 segundos. Y yo esta técnica, también soy cocinita como tú y no conocía esta técnica. Hombre, yo lo he hecho alguna que otra vez, pero a mí me gusta mucho una que Arguiñano siempre lo hace en la tele, que es pones el ajo encima de la tabla y pones el canto de un cuchillo, un golpe. Y con eso enseguida se pela. Ya está, se pela en un momento. Pero se aplasta, también es verdad que se aplasta. El tema es que yo creo que con esto del bote lo que haces es pelar muchos a la vez. Es para pelar muchos ajos. Claro, efectivamente. Y 6 ajos. Efectivamente. Bueno, pues una táctica para pelar ajos y que no te pringuen las manos, que luego siempre te dejan un olor bastante fuerte. Sí, sí, eso es verdad. Bueno, pues nada, hay que ponerse en contacto con este ponedor para enviarle un recuerdo y un detallito de parte de Poniendo las Calles. ¿Te parece, Jorge? Pues ahora mismo me pongo a ello, claro que sí. Perfecto, pues venga, que son y 48 pasadas. Ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera, que él comienza a las 6 de la mañana, pero ya va a recibir su dosis de pulpo. Hola, Herrera, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, bien, bien. Uh-huh. Bien. Vale, bien. Bueno, pues me alegro. Yo te voy a poner una cosa rara hoy, porque hoy hace 39 años que fallecía María Isabel Granda y Luarco. Uh-huh. Es la autora de una canción excepcional, La Flor de la Canela. Déjame que te diga la gloria. Es la gran Chabuca Granda. Un sueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo. ¿Qué satisfacción tiene que dar Herrera componer una canción que se haga tan internacional y que encima haya sido cantada por tanta y tanta gente, verdad? Pues yo creo que La Flor de la Canela la ha cantado toda persona que alguna vez haya cantado algo, ¿no? Uh-huh. Es una canción hermosísima, igual que Limeña y otras más. Es verdad. Yo me quedo con la versión de, tú sabes, María Dolores Pradera, que para mí era la... Sí. La intérprete perfecta para estas cosas. ¿Por qué era tan elegante esa mujer? ¿Por qué todo lo que hacía conseguía que tuviese ese sonido tan increíble que hacía con su voz y su interpretación? La interpretación de María Dolores Pradera era increíble. Bueno, cada uno interpreta las cosas tal como es. Y ella las interpreta desde, las ha interpretado siempre desde la elegancia que ella ha tenido toda la vida, ¿no? Pues fíjate, y Chabuca Granda triunfa con esta canción y luego tiene un repertorio de canciones bastante importantes. Esta mujer es una hija de familia burguesa que se interesó por los ritmos tradicionales, dando forma, bueno, pues a multitud de valses criollos y canciones de inspiración afroperuana. Esto es el folclore de su país y es una mujer que ha sido reconocida por los grandes de la historia de la música. Sí, claro. De la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus, de enterradas raíces en su amada. Como estamos a 8 de marzo, aquí en mi calendario donde yo tengo apuntados pues todos los acontecimientos musicales desde hace un montón de años, pues veo que hace 6 años fallecía uno de los genios de la auténtica producción musical. Los Beatles, yo creo que de no ser por George Martin, hubiesen sido diferentes. No digo ni mejores ni peores, hubiesen sido diferentes, claramente, ¿verdad? Claramente. Les pone de acuerdo, les hace trabajar. Les quita tonterías, hace muchas cosas, Martín. Una de las cosas que hizo fue inspirarles las ideas y los sonidos para esta gran canción. George Martin aquí lo que dice es que de la canción que más orgulloso se puede sentir es con este Eleanor Rigby. A mí me parece una de las mejores canciones de los Beatles. Es buena canción, sí. No creo que sea de las mejores, fíjate, según mi criterio. Pero es buena canción, es original. Muy, muy original. A mí me gusta mucho. Y luego los vídeos esos ahora que proliferan de cómo trabajaban los Beatles, cómo se comportaban en los estudios de grabación, veías a George Martin sentado, o bien sentado en el piano o sentado en el suelo, pero siempre dirigiendo, coordinando y echando un cable. Estaba pendiente y encima de lo que sucedía en cada una de las grabaciones. No, y sobre todo ya te digo, organizándolos un poquito, y quitándoles tonterías. Claro. Cuando además ellos ya empezaban a enfadarse por todo, bueno, el que ponía ahí un poquito de orden. Claro, y yo creo que a raíz de las grescas que tenían, a los Beatles les faltó pues ese líder que muchas veces querían que fuese Paul McCartney, pero Paul McCartney cuando se le ponía también la vena inflada en el cuello y se enfadaba, encima sus compañeros le daban caña porque no le gustaba que se enfadase, pero a veces la mano dura viene bien. Claro. Hay un disco de los Beatles que se llama Revolver, que es espectacular en cuanto a la producción. Este fue una de las obras del gran George Martin. Fíjate, fue el productor de los Beatles y uno de los más grandes del rock. A los 90 años de edad fallecía en 2016. Martin nació, en Londres en 1926. Se incorporó a la industria musical, pero él fue miembro de las fuerzas navales de su país. Y fíjate, se decantó por la música y triunfó y nos regaló a los Beatles, que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Pues Herrera, comienzas en 45 segundos. Yo te dejo ya las calles puestas. Bueno, pues yo aquí me quedo a ver qué estoy ordenando esto, qué quieres, por dónde, qué tengo que hacer hoy. Pues mira, yo me he apuntado una cosa que he estado viendo. Mira, Pedro Sánchez publicaba un tuit el 8 de agosto de 2014 y venía a decir en su tuit que la subida de la luz del 8% prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy y alerta del riesgo de más gente sufriendo pobreza energética. Pues bien, hoy martes el precio de la luz, Herrera, está a 544 euros el megavatio hora. La gasolina está a 2 euros el litro, pero no dice nada de los impuestos con los que se beneficia el gobierno. Esto no es una cosa de Putin. El gobierno está trincando mucho a nivel impositivo. Caramba, bueno, pues oye, pues mira, voy a empezar por ahí, voy a decirlo tal cual. Bueno, ahora te paso yo la chuleta. Vaya, por favor. Escuchas poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo. ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión.